El pueblo vota y Farco lo cuenta para todo el país. Información a cada hora desde todas las provincias. Los resultados, el análisis, las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, muy buenas noches. Son las 22 en toda Argentina. Estamos en la cobertura especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias para todo el país y también para toda América Latina a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, la red de radios populares que nos agrupa, nos contiene en todo nuestro continente, en la patria grande. Y a esta hora los resultados en la provincia de Buenos Aires muestran que ya va el 69,48% de los votos, casi el 70% de los votos, y sigue ganando Cambiemos con el 42,21%, esto en el rubro senadores, contra el 36,33% de Unidad Ciudadana, la fuerza que lleva la expresidenta Cristina Fernández. No se está dando una elección tan pareja, ya va bastante del porcentaje de mesas escrutadas. La expresidenta sumó un 3% aproximadamente en relación a la anterior elección y el candidato de Cambiemos ha sumado un 8%, según estos datos. Falta un 30%. Vamos a tomar contacto justamente con el búnker de Unidad Ciudadana. Está nuestro compañero Emanuel Herrera. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Aquí estamos, ¿cómo estás, Pepe? No te estoy escuchando bien, pero vos me dirás si me recibís. A ver, el clima aquí en Unidad Ciudadana es, hay que decirlo, de desazón, pero tratar de mantener la alegría que se propugna desde el escenario. Los resultados claramente no son los que esperaba el espacio kirchnerista. Evidentemente tenemos ya una gran cantidad de mesas escrutadas, va avanzando más rápido que lo que sucedió en Las Pasos con un conteo polémico donde el gobierno había generado una carga extraña de datos que generó que el candidato oficialista Esteban Bullrich ganase la elección a las 12 de la noche. Ganadora por apenas 20.000 votos. Quizás esa paridad, ¿no?, generaba mucha expectativa esta noche. Ahora piensan que estamos lejos de aquel 0,8% que Leopoldo Moró había adelantado en conferencia de prensa. Sin embargo, los militantes de Unidad Ciudadana son conscientes que muchos de algunos medios que están aquí lo que esperan es verlos desanimados y por eso levantan la música y comienzan a cantar, a la espera de que la expresidente Cristina Fernández salga a dar su mensaje, a dar su reflexión de cara a estos resultados. Oficialmente desde Unidad Ciudadana, esperemos a que se cuente el último voto porque esto puede cambiar. Bueno, uno ve los números, recién ustedes lo decían y ya tenemos casi el 70% de las mesas escrutadas. Es cuestión de esperar, no sabemos quién será el que va a hablar, si será directamente la expresidente Cristina Fernández. En un momento nos habían dicho, si quieren escuchar a Cristina se van a tener que quedar mínimo hasta las 2 de la mañana. Bueno, uno calcula que esto no será así y que la expresidenta está pronta a salir a hablar. Que se dijo también que podía llegar a salir el segundo candidato a senador, Jorge Tayana. Bueno, estamos a la expectativa, pero aquí la música no se ha bajado en ningún momento, la gente continúa cantando y quieren saber qué es lo que va a pasar. Obviamente ya se está esperando, ya se está pensando en el futuro, qué es lo que puede llegar a suceder con el armado del peronismo, qué puede llegar a suceder con la misma figura de la expresidenta Cristina Fernández y fundamentalmente cuál va a ser la actitud de Cambiemos cuando los resultados estén oficializados, ¿no?, en materia económica. Pero bueno, eso será cuestión de análisis recién el día de mañana cuando tengamos seguramente ya los resultados del escrutinio provisorio que den una tendencia irreversible. Por el momento la situación aquí es de desazón, obviamente, porque no es el número que se esperaba, pero tratan de mantener la euforia y eso es el esfuerzo que está haciendo la locutora aquí levantar los ánimos poniendo música y también invitando a la algarabía, ¿no?, de todos los presentes. Muy bien, Emanuel, te mandamos un abrazo y cualquier cosita nos volvemos a comunicar. Estamos en contacto. Emanuel Herrera, nuestro compañero ahí en el búnker de Unidad Ciudadana, en la cancha de Arsenal de Sarandí. Y va mucho más rápido el conteo del escrutinio provisorio que en relación a las primarias de agosto. Ya va, recién Emanuel decía casi el 70%. Bueno, ya superó el 70%, ya vamos por el 73,51% y la tendencia se mantiene. Uno estima que ya esto no va a tener una gran modificación. Cambiemos en el rubro, en la categoría senadores, lleva el 42% de los votos, Unidad Ciudadana el 36,35%. Son casi 3 millones de votos que lleva Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y Unidad Ciudadana 2 millones y medio de votos, alrededor de 500 mil votos, un poco menos de 500 mil votos la diferencia en el distrito electoral, que es el más importante, el primero, porque concentra casi el 40% de los votos. Vamos a hacer un recorrido. Bueno, decimos que el gobierno está celebrando. Estamos acá con Vicky compartiendo este segmento para leer. Vicky, bueno, el gobierno ha salido a celebrar a través de distintos referentes. Todavía no los candidatos en la provincia de Buenos Aires, pero sí el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, la candidata ganadora, porque en provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió sacó más del 50%. Vamos a escuchar a Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, dando la visión del gobierno sobre estas elecciones, que para ellos, por el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que va pasando en la provincia de Buenos Aires y por lo que ha sido la elección en la mayoría de las provincias, es un triunfo. Esta elección, este triunfo, es primero y principal un enorme reconocimiento, un enorme apoyo para el cambio que está liderando y llevando a toda la Argentina Mauricio Macri. Con su liderazgo, trabajando todos juntos, estamos dando todos los días un paso más por el camino correcto, paso a paso. Sabemos que arrancamos de una situación muy difícil por el país que nos dejaron, pero también todos los argentinos sabemos, y hoy lo demostraron, que estamos por el camino correcto. Una de las principales figuras de Cambiemos, el partido de gobierno, es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La Ciudad de Buenos Aires es el cuarto distrito electoral. Viene la provincia de Buenos Aires, después la provincia de Córdoba, en tercer lugar la provincia de Santa Fe y en cuarto lugar la Ciudad de Buenos Aires. En todos, con estos datos, se impone la fuerza de gobierno, de la fuerza que está gobernando este país, que es la Alianza Cambiemos. En un rato, en esta cobertura especial que estamos haciendo y en este segmento especial para América Latina, vamos a estar con el análisis de lo que representa esta elección con los números que están dados hasta ahora. Pero ahora vamos a hacer un recorrido por todas las provincias, muy brevemente, contándoles cómo se está dando esta elección, que les decimos a todos los que nos escuchan en América Latina. Es una elección legislativa donde se eligen diputados y senadores, se eligen diputados en todas las provincias, un total de 127 diputados nacionales, es la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, y se eligen senadores en 8 provincias. Son 3 senadores por provincia, un total de 24, que es un tercio de la Cámara. En Argentina, los diputados, la Cámara de Diputados, es en representación proporcional a la cantidad de habitantes de cada provincia, pero todas las provincias tienen 3 senadores cada una, es decir, en el caso de la Cámara de Diputados es proporcional a la cantidad de habitantes y en el caso de la Cámara de Senadores es en igualdad de condiciones, 3 senadores por provincia. Vicky Durán Mancilla, compañera de Radio La Hormiga, que está aquí acompañándonos. Vicky, bueno, empezamos por la ciudad de Buenos Aires, la capital del país. Dale, Pepe. Bueno, entonces, para la ciudad de Buenos Aires, como vos bien decías recién, vamos a estar contando con Vamos Juntos, la primera fuerza. Contamos a nuestra audiencia que ya estarían escrutadas un 99% de las mesas, ¿sí? Entonces, como vos bien decías antes, ya está cerrada, digamos, sí, la elección en la ciudad de Buenos Aires. En no la ciudad de Buenos Aires, entonces también ganó Cambiemos con su lista Vamos Juntos, con el 50%, casi 51% de los votos. Siguió Unidad Porteña con el 21,74% y en tercer lugar Evolución con el 12,33%. Claro, en el caso de la ciudad de Buenos Aires solamente se elegían diputados nacionales. Vamos a la provincia de Buenos Aires, donde se elegían diputados y senadores. En el caso de senadores, donde tiene mucha más importancia simbólica porque se presenta la expresidenta Cristina Fernández y es el resultado podría determinar lo que son los próximos años y las perspectivas para la elección presidencial de 2019. En el caso de los senadores, ya tenemos el 76,65% de los votos, 42,13% para Cambiemos, Unidad Ciudadana 36,43%, Un País, el partido del actual diputado nacional, exministro Sergio Massa, 11,40%, y la Alianza Cumplir, de Florencio Randazzo, también ex ministro de la expresidenta Cristina Fernández, el 5,25%. Vamos, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, Vicky. Bueno, en la provincia de Córdoba, como vos bien adelantabas antes, Pepe, también tenemos casi cerrada el escrutinio de las mesas, con un 93% de mesas escrutadas. Está ganando Cambiemos, con un 48,45% de los votos a su favor. Unión por Córdoba se lleva el 30% de los votos y Frente Córdoba Ciudadana nada más que el 9,71%. Bien, vamos a la provincia de Corrientes, donde hace poco también se eligió gobernador y ahora diputados nacionales. También se impone Cambiemos con el 55,71%. Juntos Podemos el 25%, el Frente Renovador el 15%. Otra provincia, por ejemplo, la provincia de Chaco, donde en las primarias había ganado el justicialismo. En este caso, ha habido un cambio. Ha habido un cambio, sí. Con el 93% de las mesas escrutadas, Cambiemos se impone con un 42% de los votos. El 39% se lo lleva el Frente Chaco Merece Más y Unidad Ciudadana sacó el 10,70% de los votos. Y vamos ahora a la provincia de Chubut, donde es muy pareja la elección, pero va al 47,39% de las mesas escrutadas. El Frente para la Victoria tiene el 29,71% de los votos y Cambiemos Chubut el 29,56%. Pero el Frente Chubut para Todos también tiene el 29,09%. Así que hay prácticamente un triple empate con este casi 50% de los votos en Chubut. Vamos a conocer lo que pasó en la provincia de Entre Ríos. Allí se van escrutando, Pepe, el 84% de las mesas y allí también está ganando Cambiemos con un 53% de los votos. El Frente Justicialista Somos Entre Ríos está sacando un 37,74%. Muy bien, estas son algunas de las provincias donde le estamos dando la información. En algunos casos, el Frente, lo que es el Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, no está en todas las provincias. La única fuerza política que está en todo el país es Cambiemos. El partido tradicional, conocido como el peronismo, el justicialismo, tiene distintas vertientes. Una es Unidad Ciudadana, hay en distintas provincias nombres diferentes para esa fuerza política, distintas alianzas. Por eso no hay una repetición de las fuerzas de oposición en cada una de las provincias, sí del partido de gobierno, que es el Frente Cambiemos. Bueno, sí ha ganado la fuerza política que podíamos vincular al anterior gobierno, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, donde obtuvo casi el 50% de los votos contra el 32% de Cambiemos. En la provincia de Santa Fe se revirtió también la tendencia, como le decíamos, la tercera provincia en cantidad de electores, el 71% de las mesas escrutadas va ahí, y Cambiemos se impuso con el 38,29% contra el 25,18% del Frente Justicialista. En las primarias, las dos vertientes del Frente Justicialista sumadas habían superado a Cambiemos, pero ahora, cuando cada uno llevaba una sola lista, el triunfo ha sido para Cambiemos. Bueno, y ahora vamos a entrar en un segmento de análisis. Estamos de 22 a 22.30, de 20 a 20.30, si tomamos la hora de Ecuador. Nos están escuchando en toda América Latina y ya venimos con el análisis de lo que son estos números de esta elección legislativa en Argentina. Cobertura especial de Farco. Información a cada hora, desde todo el país, para todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muy bien, y tenemos en contacto telefónico a quienes nos van a ayudar a analizar lo que ha dejado, lo que está dejando esta elección en Argentina. Miguel Ambas, nuestro compañero de Radio La Lechuza de San Juan, y Diego Jaimes de Radio Encuentro de Viedma. Hola Diego, hola Miguel, ¿cómo están? Hola Pepe, buenas noches. Miguel, ¿estás? Hola Pepe, un gusto escucharte. Buenas noches. Muy bien, igualmente compañeros. Bueno, nos están escuchando en toda América Latina. Hay un amplio triunfo del gobierno. Tiro preguntas disparadoras. Hay un amplio triunfo del gobierno como lo están diciendo y celebrando. Esto significa un respaldo al gobierno de Mauricio Macri. ¿Influyó lo de Santiago Maldonado, este joven que estuvo desaparecido casi 80 días, cuyo cuerpo apareció en el río Chubut? ¿Es tan poderoso el aparato propagandístico del gobierno, el apoyo mediático, que a pesar de las medidas antipopulares, medidas contra los trabajadores, logra este respaldo? ¿Cómo lo ven? Empezamos con vos, Miguel. A ver, no es fácil a esta hora de la noche y en medio de los resultados tan recientes y en otros que faltan analizar, faltan algunos porcentajes importantes todavía en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito, no es fácil. Y no es fácil, lo digo con total honestidad, tampoco también desde nuestra posición, ¿no? Que no somos simplemente observadores y que no adherimos a la teoría del periodismo neutral, sino que somos periodistas comprometidos con el accionar de organizaciones sociales y con medios comunitarios que se resisten al avance de las políticas neoliberales en nuestro país. No es fácil. Creo que en principio, con los resultados que hay ahora, lo primero que hay que decir es que el gobierno hizo una enorme elección, no solamente porque en este momento, digamos, su propuesta electoral a nivel nacional supera el 40%, estamos entre el 40 y el 45% de respaldo para Cambiemos, sino porque a la luz de los primeros resultados, eso no aparece como un techo para el gobierno de Cambiemos. Hoy proyecciones para lo que podría ser el 2019 les dan la posibilidad, con la actual fotografía, y le pongo comillas, de un mayor crecimiento, teniendo en cuenta cuáles fueron los porcentajes de las otras fuerzas políticas que participaron. Por otro lado, también es verdad que seguramente pasada la medianoche tendremos la confirmación de que Cristina Fernández de Kirchner, sin saber todavía si gana o no en la provincia de Buenos Aires, seguramente estaremos ante un resultado bastante parejo en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo una actriz importante en lo que es lo que sea en la conformación de una alternativa al gobierno liberal de Cambiemos. El tema es que, según los resultados electorales que estamos observando, si bien aparece como la gran líder de la oposición, a diferencia de la elección del gobierno, con un techo mucho más claro que el que tiene el gobierno de Macri. Diego Jaimes, ¿cómo lo ves? Antes de que intervenga Diego, digo, estamos actualizando los datos, lo voy a hacer nuevamente, pero ya va más del 80% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires, 82,34% en la categoría senadores, 42% para Cambiemos, 36,58% para Unidad Ciudadana. Aportaba ese dato para actualizar. Diego, ¿cómo ves la cosa? Sí, comparto bastante con lo que comentaba Miguel. Es cierto que todavía es temprano y por la experiencia o por la mala experiencia en el escrutinio que tuvimos en las PASO, en la primera vuelta de las primarias, sabemos que hay que esperar hasta que se cuente el último voto como para tener el dato real de cuál es la diferencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que hay que recordarle a la audiencia de América Latina que es alrededor del 40% de los votos totales del país. No es el único distrito, es el más importante, hay que tener en cuenta todo, pero define gran parte de la elección. Creo como primera cosa que el gobierno está logrando su objetivo de lograr un 35% aproximadamente, que era lo que venían pensando de sacar a nivel nacional un 35% del electorado, un tercio bien posicionado a nivel nacional. Todavía ese porcentaje no está definido, pero podríamos decir que lo va a alcanzar y lo va a superar. Esto seguramente le dé un empujón legislativo para incluir en el Congreso algunos proyectos de reformas que tienen que ver con sus políticas de índole neoliberal, ¿no? Y va de esta manera a fortalecer su fuerza propia en el Congreso. Segundo punto, me parece que el gobierno nacional de Mauricio Macri apostó a la grieta, apostó a la polarización con la etapa anterior, con el kirchnerismo, con el peronismo, y esa estrategia de polarizar le rindió muchos frutos. Y creo que el caso Santiago Maldonado, muy a nuestro pesar, favoreció que esta grieta que el gobierno siguió abriendo y profundizó, como también el caso Santiago Maldonado formaba parte de esta disputa, muchos responsabilizamos a la gendarmería y al gobierno en este caso, y muchos otros hablaron de politización y de partidización. Creo que efectivamente el gobierno sacó su ventaja con esto. Y el tema de los medios seguramente, no solamente, pero creo que todavía el aparato mediático, obviamente complementado también con que al estar el gobierno en la Alianza Cambiemos en el gobierno y tener presencia en todo el país, esto obviamente también favorece que esos resultados puedan ser mucho más amplios porque tiene presencia en todo el territorio nacional. Bien, Miguel Ambas, sí. Diego Jaimes desde Miguel desde San Juan, Diego Jaimes desde Río Negro. Miguel, querías aportar algo, pero también te quería preguntar, porque en un ratito tenemos que ir cerrando, te quería preguntar si ahora se vienen más ajustes, una profundización de las medidas que ha tomado el gobierno, que incluso ellos mismos reconocen que no han sido favorables para las mayorías populares. A ver, está claro que el gobierno sale envalentonado con sus políticas y está claro que van a intentar profundizar el ajuste y está claro que ese ajuste lo van a pagar los sectores trabajadores y los sectores de menores ingresos. Estamos ante un inminente aumento de las naftas, estamos ante un proceso que intenta privatizar empresas importantes del Estado, estamos ante un proceso que avanza sobre la salud, la educación y la previsión social. Ahora, yo lo que quería, y está claro de que la única posibilidad de contención es la resistencia que aparezca de los sectores, no solamente que no votaron, porque lo que hay que tener claro es que los sectores que van a ser perjudicados, muchas personas que están en esos sectores, trabajadores, jubilados, científicos, artistas, trabajadores rurales, han votado a Cambiemos, y que cualquier articulación para tratar de parar estas políticas tiene que pensar en incluir también a sectores que han acompañado electoralmente al gobierno. Y esto lo planteo para entender que las disputas por el poder no solamente pueden evaluarse a partir de lo que pasa en términos electorales. Y lo otro que quería decir es que evidentemente hay sectores del progresismo, sectores del kirchnerismo que han gastado toneladas de espacios radiales, televisivos, en las redes, de periódicos, analizando si tal o cual estrategia fue mejor o peor, si la elección de tal candidato o tal otro candidato, si Cristina tendría que haber dado internas dentro del partido justicialista, si la manera de dirigirse al pueblo a través de las consignas que se elegían era la correcta o no. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas que tenemos que empezar a sacar a partir de los resultados que tenemos es que al marketing político de la derecha y a las políticas de derecha no se las vence pensando en un mejor marketing o en una mejor estrategia solamente, porque eso nos hace terminar jugando el juego de la derecha y el juego de los liberales. Me parece que más temprano que tarde el campo popular en la Argentina va a tener que reflexionar mucho sobre la necesidad real de que las organizaciones sociales, más allá de los partidos políticos, que sin lugar a duda ocupan un lugar muy importante en la agenda de nuestro país, profundicen la articulación en la calle, en el día a día. Y estoy hablando de las organizaciones campesinas, y estoy hablando de las organizaciones sociales, estoy hablando de las organizaciones vecinales, de los sindicatos, de las comisiones internas, de las radios comunitarias. O sea, necesitamos realmente empezar a pensar más allá del papel que juegan importantísimos dirigentes, como el caso de Cristina Fernández, ¿cuál es el verdadero protagonismo que se le da a las organizaciones sociales? Diego, unas últimas líneas para vos. Sí, lo que podría decirse es que si se sostienen más o menos como hasta ahora las tendencias, si existe este triunfo del gobierno, no podría decir que hay una mayoría de los argentinos, las argentinas, que le sigue dando un voto de confianza, teniendo en cuenta que aún no transcurrió ni siquiera la mitad del mandato. A veces nos ponemos ansiosos, pero la realidad es esa, que todavía no transcurrió la mitad del mandato y hay una buena parte de los argentinos que le sigue dando un voto de confianza. Ahora, creo que lo que es importante pensar es que ese voto de confianza no significa que el gobierno pueda actuar de cualquier manera. O sea, apoyo electoral y votos no significan que, por ejemplo, pueda seguir gobernando como lo hizo con muchas medidas hasta ahora por decreto. Ya que esta es una elección legislativa, sería muy bueno que algunos proyectos que se habían planteado en llegar al Congreso, por ejemplo el de la ley de comunicaciones convergentes, que supuestamente ya debería estar en debate, se pueda debatir, se pueda confrontar con otros proyectos, pueda haber participación de la ciudadanía, y además que se permita y no se restrinja el derecho a la protesta, por ejemplo, la posibilidad de movilizarse, de tener presencia en la calle, de reclamar, sin que eso derive en represión como se ha venido dando en muchos casos en nuestro país en este más de año y medio de gobierno, y que esta democracia, que así como le da los votos al gobierno para sentirse confiado en que el rumbo, digamos, que es correcto, entre comillas, también esos mecanismos democráticos que tenemos como pueblo para protestar y para reclamar también sean respetados. Diego Jaime, nuestro compañero de Radio Encuentro, y a Miguel Ambas de Radio La Lechuza de San Juan, gracias por este análisis para toda la audiencia del país y de América Latina. Un fuerte abrazo. Gracias, Pepe. Bueno, ahí pasaba este segmento, 30 minutos. Estuvimos acompañándolos Cristian Torres en los controles, Vicky Durán Mancilla, Pepe Frutos, todo el equipo de la red de Farco. Nos quedamos en guardia a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires. El resto está casi todo definido. El gobierno nacional ha ganado en muchos, en la mayoría de las provincias. En un breve repaso decimos, más allá de la provincia de Buenos Aires, donde todavía falta que se termine de contar todos los votos, ha ganado en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital del país, ha ganado en Córdoba, en Corrientes, en Chaco, en Entre Ríos, en Jujuy, también en la provincia de Mendoza, en Santa Fe, en Salta, en bueno, la mayoría de las provincias ha mejorado la elección con respecto a las PASO, y falta definirse del todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral. Antes de irnos, le decimos el 86,80% ya va escrutado del total, y Cambiemos obtiene el 41,89% de los votos, Unidad Ciudadana el 36,7%. Se va achicando la diferencia, pero no al ritmo que se veía en las primarias, donde había inicialmente tenido una amplia diferencia Cambiemos, y después se comenzó a achicar, hasta que quedó por muy pocas décimas la diferencia, que se revirtió en el escrutinio definitivo. En este caso no se está dando eso. Cambiemos, parece una tendencia ya definitiva, con el 86, casi 87% de las mesas escrutadas, supera el 40%, y Unidad Ciudadana de la expresidenta Cristina Fernández queda con el 36,7%. Vamos a ir con música, cerramos este segmento, pero nos quedamos en guardia periodística. Cuando aparezcan los protagonistas principales de esta jornada, nos volvemos a meter en la señal online de Farco para todas las radios de Argentina y de América Latina que nos están escuchando. Que tengan buenas noches para los que dan por terminada esta cobertura. Un fuerte abrazo. Cobertura especial de Farco desde todas las provincias. Las voces de todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.